Caimán y el pequeño Solín, perdidos en las selvas de Chiapas, habían vivido una segunda noche de intensa angustia. Obligados a acampar en lo que fuera una madriguera del tigre, se habían visto sorprendidos por la fiera que regresaba a reclamar sus dominios. El nativo Pech, a quien Calimán había salvado de las malignas fiebres tropicales, había anunciado con terror la presencia de la fiera. Calimán, en un desesperado esfuerzo por salvarse, al ser atacado por el tigre, lo había matado clavándole en el pecho una de las rústicas flechas por él construidas ese mismo día. La joven y hermosa Mariela se asombraba al escuchar que Calimán decía: fue realmente milagroso que usted pasara la noche inconsciente a causa del envenenamiento sufrido, Mariana. ¿Milagroso? No comprendo, Calimán. Ah, estuvo a punto de convertirse en suculento banquete para un tigre. ¿Un tigre? Sí. La tía regresó anoche a buscar este lugar que es su madriguera y al vernos invadiendo sus dominios en Prusia. Y usted iba a ser su primer víctima. Estuvo muy cerca de usted olfateando su cuerpo y... quizás admirando su belleza. Créame que si en este momento ha despertado, el tigre la habría atacado. Si lo he visto cerca de mí, habría muerto de terror. Tuvimos suerte, Mariana. Tuvimos suerte. El tigre está muerto. Los claros ojos de Mariela descubrieron al tigre muerto muy cerca de su cuerpo e inconscientemente se refugió más cerca de Calimán. Me alegro de no haberme dado cuenta de nada. Pero ahora que el peligro ha pasado, pues que usted ya está sana, creo que vendrá ganando poquito, ¿no es cierto? Bien, ahora digo de manera, ¿le agradaría un desayuno sabroso, por ejemplo, un paisán? ¿Paisán? Vaya, lo que menos esperaba era desayunarme tan maravillosamente. Huele muy bien. ¿Verdad que sí? Es un ave que abunda en estas regiones. Sí, tuve oportunidad de practicar mi puntería con el arco para conseguir un buen desayuno. Espero que sea de su agrado. Ay, es lo más delicioso que he comido en mi vida. Por lo visto, nuestra situación no es tan angustiosa. Un desayuno como este levanta el ánimo de cualquiera. Me alegro que se sienta optimista porque nos esperan duras jornadas. Además, Mariana, hay algo que usted no sabe. ¿Qué? Tenemos un nuevo miembro en la expedición. Se trata de un nativo que ayer por la tarde, poco después que usted fuera presa del envenenamiento, intentó matarnos. ¿Matarnos? Ajá. Creo que es el mismo hombre al que usted vio ayer. El que nos vigiló durante todo el día y fue siguiendo nuestro rastro. Era víctima de las fiebres tropicales y estaba enloquecido. Nos atacó con su descomunal machete y créame que estuvimos a punto de morir. Vaya, ahora me doy cuenta que me perdí de grandes emociones al estar sin sentido. Mejor para usted, Mariela, porque fue algo realmente impresionante. El nativo, cuyo nombre es Pech, no sabía lo que hacía y por fortuna pude sometarlo. Después me dediqué a curarlo de las fiebres, valido de las plantas medicinales que aquí encontré por los alrededores. Me decía que lo hubiera dejado morir. No, Mariana, no. Parece un buen muchacho. Además, creo que no servirá de mucho. Me parece que conoce estas zonas muy bien y tal vez se convierta en nuestro guía. Él puede llevarnos al poblado más próximo. ¿Se llama Pech? Sí. Un nombre común en estas tierras. Y yo me pregunto ese significado. Aunque lo ignoro, pero se trata de un muchacho fuerte como un toro, de ojos vivaces y sonrisa cordial. Fue el quien nos previno del ataque del tigre. Su maravilloso conocimiento de la selva advirtió el peligro. Puede decirse que adivinó que el tigre, a quien llama en su lengua mol, se acercaba. ¿Es posible? Oh, sí. Según sus palabras, el canto de un ave nocturna, un precioso pájaro de... un pájaro blanco, de plumaje muy blanco, llamado Tikú, con su canto advertía la presencia del tigre. Y como algo extraño, el ruido de la selva cesó cuando la fiera se acercaba a nosotros. Sí. Ah, no hay duda que Pech conoce los misterios de la selva. De modo que hablé castellano. Casi a la perfección, aunque gusta de intercalar palabras en lengua maya. Al tigre lo llama Mol. Y al dirigirse a mí dice... Sac Macoy. que significa hombre blanco. Me atacó diciendo, sí, mi hija. Quisiera decir muerte, muerte. Pero es un buen muchacho. Me ha ofrecido su mano en señal de amistad y creo que podremos confiar en él. ¡Calimán! ¡Calimán! La voz del pequeño Solín hizo que Calimán reaccionara interrogante, viendo al muchacho que se acercaba presuroso. ¿Qué sucede, Solín? El nativo Fritz ha escapado. Nos abandonó el muy traidor. ¿Pero qué dices? No es en su lugar. Ha escapado el muy traidor. ¿Y usted confiaba en él, Calimán? Sí, sí confiaba. Y aún no puedo creer que se haya ido sin decirnos una palabra. Pues lo ha hecho. ¿Crees que eso signifique algún peligro, Calimán? No lo sabemos, muchacho. Tal vez ha querido seguir su camino solo. O temeroso de que descubramos su secreto haya escapado dejándonos abandonados. No lo sabemos. Lo cierto es que Pech era el único que quizá nos podría haber guiado al poblado más próximo. Y ahora estamos nuevamente solos. Después, Calimán y sus amigos se disponían a continuar la marcha a través de la selva. Calimán terminaba de desollar al tigre ante los asombrados ojos del pequeño Solín. Calimán, ¿para qué le has quitado la piel al tigre? Lo servirá para cubrirnos de las inclemencias del tiempo. La enorme piel del tigre se convertirá en un lujoso abrigo para Mariela cuando entremos a zonas de vegetación tan espesa que el sol no alcanza a penetrar hasta el suelo. La humedad y el frío ocasionan graves trastornos y Mariela sería la víctima. Luciré la última moda de la selva. De haber sabido que íbamos a hacer una larga caminata a través de la selva, hubiéramos venido preparados. No tenemos ni armas ni ropas adecuadas. No te lamentes, Solín, que la naturaleza nos proporciona todo. Ya lo ves, contamos con armas rudimentarias, arcos y flechas. Y además hizo un gran descubrimiento. ¿Qué? Observa con detenimiento estas hojas. ¿Sabes qué es? ¿Unas hojas rojas? ¿Qué son, Calimán? Son de una planta llamada cirú, muy semejante a la rizuela, que solo crece en el oriente. Y con la que fabrico la sustancia soporífera que utilizo en mi arma favorita, los dardos omníferos. Sí, lo recuerdo. Tu arma predilecta. Una pequeña cerbatana con la que arrojas dardos que están impregnados de una sustancia somnífera. Exacto, Solín. Pues bien, encontré esta planta cirú que tiene las mismas propiedades. Y solo vas a triturar muy bien las hojas para extraer el líquido. ¿Y cómo conseguirás la cerbatana? Bueno, en estas zonas abundan los carrizos. Y tu misión es precisamente esa. Encontrar un buen carrizo para construir una cerbatana. Yo me encargaré de fabricar mientras los dardos, valiéndome de las espinas de los arbustos que son comunes en esta zona. Bien a trabajar, Solín. Busca buen carrizo. Sí, señor. Solín se alejó sonriente. Ahora el pequeño Solín se sentía más tranquilo sabiendo que Calimán iba a estar armado con su famosa cerbatana de dardos omníferos. Solín se perdía entre la espesa vegetación mientras Calimán, valiéndose de dos piedras, machacaba las hojas de la planta cirú para extraer el líquido somnífero. Mariela lo observaba con admiración, al mismo tiempo que su hermoso rostro expresaba un síntoma de angustia y preocupación. Calimán, ¿cree usted que la huida de ese nativo Pepsi significa algún peligro? No, no puedo asegurarlo. Pero usted dijo que era dueña, que se podía confiar en él. Tal parece que me equivoqué en mis apreciaciones. Pech sintió temor de nosotros cuando descubrí esa cicatriz en su muñeca izquierda. ¿Una cicatriz? Sí, era como la huella de un grillete o una cadena, no sé. Pech aseguró que durante años había trabajado como esclavo en un campo chiclero y que había preferido ir a la selva antes de continuar esa vida. Pero también es posible que se trate de un prófugo de la justicia. ¿Es posible? Sí, Mariela. A veces los reos son condenados a trabajos forzosos en los campos chiclerros. Si Peche es prófugo de la justicia, no querrá regresar a ningún poblado porque mora ser capturado. Se alejará de nosotros para que no podamos identificarlo ante las autoridades. Lo único lamentable es que tenía esperanza de que él nos condujera al poblado más cercano. Por lo que me di cuenta, reconoce bien esas zonas. No lo necesitamos realmente, Calimán. Podremos seguir nuestra marcha y llegar a algún pueblo. ¿Lo cree usted de veras, Mariela? Ay, permítame ponerlo en duda. Caminos orientados por el paso del sol hacia el sureste, pero no sabemos a ciencia cierta si la ruta indicada es esta. En un día de camino solo avanzamos unos 5 kilómetros aproximadamente y a ese paso tardaremos meses en llegar al poblado más próximo. ¿Será usted quien mañana? Meses perdidos en estas selvas. Esa es la realidad. Padre, tal vez decimos. Tal vez papá está muerto como me lo informaron en aquella cárcel. Nunca me perdonaré que por una idea absurda estemos ahora en peligro de muerte. Ánimo, Mariela, nunca debe arrepentirse de lo sucedido. Seguiremos nuestra ruta llenos de fe y esperanza. Pero si al final de cuentas nos aseguramos de que papá está muerto. Antes pensaba diferente. Tenía la fe absoluta de que el profesor estaba vivo. Sí, sí, pero ahora... Le diré algo, Mariela. No sabría explicarlo con palabras, pero yo también tengo la corazonada de que su padre, el profesor Ramiro Mendoza, está vivo. En algún lugar de esta exuberante selva lacandona. Yo también tengo fe en ello. Y como dijo el gran profeta, con un grano de fe, la montaña se moverá. Ánimo, Mariel, ánimo. Que si su padre está vivo, lo encontraremos. O moriremos en la misión. La presencia del pequeño Solín, que regresaba triunfante, mostrando un largo carrizo, hizo reaccionar a Calimán. ¡Calimán! ¡Lo encontré! Espero que te sirva para construir una magnífica cerbatana. Por supuesto, muchacho. Y yo he terminado de triturar las hojas de cirri. Ahora... pues me siento más seguro al tener el poder el arma favorita de Calimán. Una cerbatana con la que puedo lanzar dardos en nitros. Sí, yo estoy armado con mi onda, con la que puedo hacer blanco a 50 metros. Bien, te esperamos. En marcha. Vamos, María. Sí, Calimán. Y recuerde, un grano de fe mueve una montaña. Encontraremos a su padre. Como usted lo dijo en una ocasión, un hombre como el profesor Ramiro Mendoza no puede morir tan fácilmente. ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! Sentimientos de Calimán y la joven Mariela estaban en lo justo. El profesor Ramiro Mendoza, padre de la joven, estaba vivo, acampado en las riberas del río Lacanjá, muy cercano a las ruinas de Bonampak. El experto científico había trabajado durante largos años tratando de descubrir una ciudad perdida cuyas riquezas y antigüedad sobrepasaban a la maravillosa Bonampak. El profesor Mendoza ignoraba que el principal de sus ayudantes, el capitán Scott, planeaba traicionarlo. Pensaba apoderarse de las joyas escondidas en la ciudad perdida y luego asesinar al anciano y quienes interpusieran en su ambición. El profesor Mendoza ignoraba también que el traidor había mandado una carta a Mariela afirmando que él había muerto. Esa misma mañana, el profesor Mendoza se disponía a parlamentar con uno de los jefes lacandones para convencerlo de que guiara la expedición hasta el lugar preciso donde estaba la ciudad perdida de Yiku Hall. El anciano científico trepaba la cuesta con dificultad y distinguía en la cima la figura imponente de Chan Maso, el principal jefe Lacandón. La figura de Chan Maso se recortaba imponente y sobria en lo alto de la peña, vestido como sus ancestros, con blanco jubón de henequén que caía recto hasta sus pies. Se adivinaba debajo de la rústica vestimenta un cuerpo hercúleo y vigoroso, recio como el encino y flexible como el bambú. La piel oscura y quemada por el sol, la larga cabellera negra, hirsuta, que descansaba caprichosamente sobre sus amplios y recios hombros. Sus manos, toscas y grandes, empuñaban lo acostumbrado. En la diestra, un antiguo rifle, y en la siniestra, el añoso bastón llamado Sotle, símbolo de su autoridad, como el cetro de un monarca de la selva. Su rostro cetrino, de marcadas facciones mayas, daba un aspecto de solemnidad y realeza heredada de sus antepasados. Era una figura altiva en la cima de la montaña, como el águila rey que desde la cumbre domina con la mirada su amplio reino de las selvas lacandonas. El profesor Mendoza se acercó a Chan Maso, alzando su mano y saludándolo en lengua maya. Chan Maso, Pashkawalik. Pashkawalik, había dicho el profesor, que significaba ¿cómo te va? Y el altivo Chan Maso respondía levantando su diestra. Chenbeya. Chenbeya. Estoy bien. Luego agregaba. Isabel. El camino es seguro y bueno porque vengo a verte, amigo Chan Maso. Las dos miradas se encontraban. La del anciano que representaba al hombre civilizado y la del altivo jefe Lacandón, emblema de una raza orgullosa y altiva. Una sonrisa de amistad iluminó el rostro cetrino de Chan Maso y alargó su tosca mano hasta estrechar la del anciano. Chan Maso, alegre de verte, Nohotzul. Nohotzul, sí, sé qué significa. Hombre de edad, anciano que es tu amigo. Pues yo, Nohotzul, viene a pedirte, Chan Maso, que cumplas lo ofrecido y nos lleves hasta la laguna de Santa Clara. No, no. Chan Maso, voy a llevarte allá. Voy a llevarte allá, Nohotzul. Voy a llevarte. No llevarme. Chan Maso, faltas a tu palabra. Prometiste llevarnos hasta la laguna. Prometiste enseñarnos dónde están las ruinas de Yiku Hall. Chan Maso es un hombre de palabra. Chan Maso no puede faltar a su juramento. ¡Makachi! Pero... ¡Makachi! ¡Cállate! Chan Maso, no llevarte a la sagrada ciudad de Yiku Hall. No llevarte porque la traición es el pago a Chan Maso. No llevarte. Jefe Lacandón, Chan Maso, mostraba una expresión de severidad y enojo en su cetrino rostro. Luego se apartó del profesor Mendoza. Se agachó para recoger un puñado de tierra que observó entre sus toscas manos. El anciano avanzó hacia él con sonrisa amistosa. Yo te comprendo, Chan Maso, te comprendo. Te resistes a llevarnos hasta la laguna de Santa Clara porque no quieres revelar el sitio exacto donde yacen las ruinas de Yiku Hall. Es un secreto que tus hermanos han guardado durante siglos. Es un secreto inviolable que has heredado de padres a hijos y no te resignas a la idea de que seamos nosotros quienes descubramos esa maravillosa ciudad perdida. Escucha. Escucha, Nopaxtul. Anoche cantó el pájaro Top. Cantó el pájaro Top en lo alto del Cantirí. Sí, te entiendo. El pájaro Top significa la libertad del hombre en la selva. Tú veneras al pájaro Top que canta en el árbol sagrado de Cantirí. ¿Pero qué significa eso? Cantó el pájaro Top en el Cantirí. Y el pájaro de la muerte lo cazó entre sus garras. La lechuza. ¿La lechuza atrapó al pájaro To? Sí, sí. El pájaro To ya no cantó más. Y sus plumas blancas mancharon de sangre. ¿Entiendes? Significa que el hombre blanco traicionará a Chalmacó. No, no, Chalmacó. Yo no pienso traicionarte, no. Traicionará el Mayocol. El Mayocol. ¿El Mayocol? Oh, comprendo. Quiere decir el capataz. ¿Desconfías de mi amigo el Capitán Scott? ¿A quien tú llamas Mayocol, capataz? No, él es amigo. Él es amigo. No, el Mayocol es malo. Traidor. El Mayocol es como pájaro de la muerte que mata al pájaro Top. Cuídate. Cuídate, Nopaxtul. Cuídate que el Mayocol es malo. Es malo. Traicionarte a ti y traicionar a Chalmacó y a hermanos. Lejos, muy lejos de aquel lugar, Calimán, Solín y Mariela avanzaban penosamente entre la selva. De pronto... ¿Escuchan? ¿Escuchan? Es un avión. Un avión que tal vez nos busca. Tenemos que lograr que nos vean pronto, pronto. Es nuestra única oportunidad para salvarnos. ¡Pronto, pronto, Solín! ¿Lograrán ser rescatados por aquel avión? ¿Y qué hará el profesor Mendoza ahora que el jefe Lacandón le ha advertido el peligro de que el capitán Scott lo va a traicionar?